Como el conjunto, podemos poner así, mientras hay eso. Tengo el número del conjunto. ¿Sí? Entonces, este es un proceso importante, porque ya reconoce que esa última palabra número es el total del conjunto. Otra forma en la que los chicos tienen mucho contacto con los números, él dice que es a través de los dedos, de la utilización de los dedos, ¿sí? Que es una práctica que fue prescrita durante mucho tiempo en Francia y que acá podríamos decir sigue siendo prescrita. En realidad se le deja al principio contar con los dedos, pero después es bastante censurable. Los chicos por ahí esconden los dedos, ¿sí? Debajo del banco o atrás de la espalda, pero no está bien visto que se aferre a contar con los dedos, ¿sí? Acá sí, porque dice que los chicos al principio sí cuentan dedo por dedo, pero después pueden captar la colección de muestra de dedos, que así lo llama, colección de muestra de dedos, captarla sin tener que contar uno por uno, por cómo se le presenta como colección de muestra organizada. ¿Qué? Entonces él va a hablar de colección de allá, de Francia, hay canciones que hablan de cuántos conejos tienen, ¿sí? Y que juegan con los dedos, ¿sí? Con la presentación de los dedos. Es decir, llega un momento que el chico puede reconocer que este es el 4, como muestra organizada, ¿sí? Que en una mano tengo 5, que este es el 2, o hay distintas formas, o este es el 2, ¿sí? Este es el 3. Esto pasa lo mismo con la utilización del dado en jardín, claro, ¿no? Que el chico, lo predispone la grafía de los 5 los 2. La constelación. La constelación. Él habla de colección de muestra organizada, en principio una puede ser la de los dedos, ¿sí? Otra puede ser, como vos decís, la de los dados. La forma de las caras de los dados, donde los puntos siempre se presentan del mismo modo. Entonces, hay un momento en que el chico no necesita contar los puntos, los reconoce por la disposición espacial. Lo mismo con el dominó. Así que este autor habla justamente de los dados y de los dados, ¿sí? Es decir, que una de las estrategias que utiliza es esto de la colección de muestra organizada. A mí me están en el segundo año y están con las multiplicando, pero no le enseñaron las tablas de multiplicar. Entonces usted ya cuenta con los dedos cuántas veces es una, por ejemplo, 3 por 4 cuenta 4 veces 3. 4 veces 3. Mi María tiene una táctica. No, está bien, claro. Sí, pero claro. Cuenta con los dedos. Bueno, vos estabas el día que hablamos de Yamamoto y Kaplan. Bueno, cuando leas ese texto, justamente hablamos sobre cómo trabajar las tablas con los chicos. Que a los chicos les resulta mucho más fácil empezar por la duplicación, en principio por multiplicar por uno, porque entienden que es una vez el número mayor. Después por duplicarlo, porque ellos están bastante acostumbrados a duplicar los números, por lo menos hasta el 6, lo saben ya antes que se los enseñe. Empezaron a hacer duplicación y después... Después, estos autores plantean que los chicos están acostumbrados a calcular de 5 en 5, entonces, ¿por qué no pasar a la tabla de 5? O de 10 en 10, es decir, ir formándoles el concepto de que es una suma abreviada, justamente, que es sumar tantas veces el número pedido, ¿sí? Y que, y eso es, ahora, esto no quiere decir, déjelo leer a tu marido, eso no quiere decir que en algún momento es más económico memorizarla, ¿sí? Es decir, no quiere decir que lleguemos al séptimo grado con este mismo procedimiento. Pero las van a memorizar comprensivamente. E incluso si en algún momento se olvida de una multiplicación, la puede, exactamente, la puede o volver a sumar tantas veces como es la multiplicación, o por ahí sale el número de arriba, 5 por 5 se acuerda, no se acuerda, es 6 por 5, entonces a 5 por 5, que se acuerda que es 25, le agrega 5 y le queda 30. Es decir, que se va elaborando el concepto de la multiplicación, de ese modo, ¿no? Bueno, entonces esta colección de muestras organizada con los dedos le da mucha importancia, porque implica que al principio los chicos van contando dedo por dedo, pero repito, luego lo captan como configuración, ¿sí? Es para él un sistema simbólico. Del cual hay que munirse, porque él dice que supone toda una sensación sinestésica, ¿sí? Y que es más operativo que trabajar con fichas por ahí, que se desparraman, que se caen, etcétera, y que en lo social está más acostumbrado a trabajar con sus dedos que con otros objetos, ¿sí? Desde ya que hay amplia, pero amplia coincidencia en investigadores de todas las teorías que ustedes puedan imaginar, que los tres primeros números, es decir, cuando hay grupos de tres, los chicos lo captan por percepción desde muy pequeños. No es necesario contarlo uno a uno. Hasta los tres objetos lo captan. Esto creo que ya lo vimos la clase pasada. Bien. Como sistema simbólico, además de trabajar con esta colección de muestras organizadas, lo que hace es diseñar un material estructurado. La clase pasada, lo repito por si algunos no tuvieron, decíamos que llamamos material estructurado aquel que fue especialmente diseñado para la enseñanza de las matemáticas, y material no estructurado al que obviamente, por el contrario, no fue diseñado para eso. Por ejemplo, los palitos que muchos utilizaron para aprender la decena, atados con un hilito de una onita, es material no estructurado, ¿sí? Las chapitas, etc. ¿Qué material diseña él? Él diseña unas regletas, ¿sí? Que tienen son dos conjuntos de regletas, una regleta sin capa y unas regletas con capa. Antes de esto, ustedes van a encontrar en la bibliografía que él analiza otros materiales estructurados, ¿sí? Analiza, por ejemplo, las regletas de Fourier, que son, por ahí algunos lo conocen, que son regletas. La primera regleta es un cubito de un centímetro de lado, ¿sí? Y es blanca, ustedes lo tienen en el material, y la segunda sería el doble de esa, la tercera el triple, en longitud me refiero. Y así sucesivamente a llegar a la última, que mide 10 centímetros. A su vez, cada una de las regletas tiene un color, ¿sí? Se llama regletas de cocinar o las regletas de color. Había sido diseñada para que los chicos primero trabajaran explorando esas regletas, ir percibiendo y memorizando de qué color era cada regleta, qué equivalencias podían hacer entre ellas, por ahí cuántas en una verde, cuántas blancas entraban en una verde, o que una verde equivalía a una amarilla más una naranja. Digo cualquier cosa porque yo no me acuerdo de memoria los colores, pero el tema es que lo que iban buscando era equivalencia. ¿Sí? No se hablaba de longitud, porque obviamente el concepto de longitud, ustedes lo habrán visto el lunes con Claudia, es un concepto para chicos mucho más mayores, estamos hablando de un primer grado aquí, ¿sí? Sino que se relacionaba el color, después de mucho tiempo de trabajar explorando ese material, con el número. ¿Sí? Bueno, él dice que en algún momento dio buenos resultados, pero que en realidad tenía sus limitaciones porque implicaba esa memorización, ¿no?, entre el número y el color, ¿sí? Y además, los chicos no podían ver en la regleta cuántas unidades estaban contenidas en ella, porque no estaba marcado cada centímetro. ¿Se entiende? Uh-huh. Entonces, era solo el color. También analiza otras regletas que son conocidas con varios nombres, una es la de Bandez, que son regletas que tienen el criterio de la paridad y la sucesión. Entonces, la regleta número 1 tiene un puntito, la regleta número 2, dos puntitos, la regleta número 3, viene la sucesión de esta paridad, el 2 y el 3, y así sucesivamente hasta llegar a la del 10. ¿Sí? Bien. Y entonces los chicos trabajaban con estas regletas, también este material, ¿de qué tipo sería entonces? Estructurado. También era de madera, pero estructurado. Porque los chicos podían hacer, por ejemplo, encastres del 1 con el 3, ¿sí? El 1 con el 3. Y podían darse cuenta que era el 4 incluso sin contar los puntos, porque quedaba igual que la regleta de 4, ¿entiendes? Lo mismo el 4 con el 2 queda igual que la regleta de 6. El hecho era también que se estaba basando en configuraciones de puntos. Ir desligando a los chicos de tener que contar punto a punto para que lo pudieran reconocer como constelación. Exactamente. Así llega, después de analizar distintos materiales estructurados, a proponer su material estructurado, que es este que acá escribí, con dificultad porque resbala al pizarrón, regletas sin tapas y regletas con tapas. ¿Qué también? Lo considera, esto que voy a borrar acá, otro sistema simbólico, ¿sí? ¿Cómo son estas regletas? ¿Cómo son estas regletas? La condición es clave. ¿Hay una persona de auto acá? No. Son lineales, digamos, ¿sí? Se presentan en una línea, por ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5 y así seguimos hasta llegar al 10. ¿Sí? Bien. Pero, para que, como los primeros números los chicos los pueden captar, pero después, por ejemplo, el 7, el 8, el 9, realmente necesitan contar los puntos porque no se captan a primera vista, ya son números muy grandes, introduce las regletas contata. ¿Sí? ¿Cómo es el tema de la regleta contata? Cada cinco le coloca una tapa, tapando los cinco puntos. ¿Por qué les parece a ustedes que elige el número 5 para colocar la tapa? A partir de todo lo que venimos diciendo de la muestra, bueno, de la colección de muestras de cinco. No, decíamos hasta el 3. Sí, no, pero... Y si algo del 5 dijimos, vamos. Sí, no, a pero que podían ir haciendo eso de 5 en 5. Contar de 5 en 5, sí, esto lo habíamos visto con otros autores, es verdad. Pero desde la visión de esto, entonces. Por la mano, decilo fuerte, Matías, por la mano. Como vienen trabajando con la colección de muestra organizada de dedos, ¿sí? La mano representa 5. Entonces, fundado en esto, la tapa también la pone a los 5 puntos. ¿Sí? Por lo tanto, le va a quedar, digamos, le va a ser mucho más fácil captar cuál es el número, incluso en algunos casos sin necesidad de contarlo. Porque 5 más 2 es 7, ya vas a ver que es 7. ¿Sí? Del mismo modo que él ya antes trabajaba así con esto, que sabiendo que tenía esta mano completa y 2 era 7, porque lo reconocía como muestra organizada. ¿Sí? Así sucesivamente hasta llegar a la tabla del 10, que por supuesto va a tener 2 tapas. ¿Sí? La forma lineal, ¿no es más fácil reconocerla con otra de que son los números, los puntos? Él lo eligió con esa forma. Bien. No lo justifica, porque no lo justifica. Porque en el lado se reconocen. No, claro, pero en el lado se reconocen así, pero ¿qué pasa? El lado no tiene nada más que hacer 6. Bueno, con eso también se trabaja, ¿sí? Con constelaciones, por ejemplo, de crucecitas, donde disponen el 5 como en el lado, ¿sí? Y saben que 2 grupos de 5 es 10. ¿Sí? Te adelantaste a lo que yo iba a plantear más adelante, pero viene bien. ¿Sí? Ahí está el problema, digamos. Lo que pasa es que por ahí estamos presentando todas las posibilidades juntas y nos confundimos. Pero esto también lo trabaja. ¿Sí? ¿Y por qué lo trabaja? Porque dice que los chicos, además de saber contar de a uno en uno, es importante que aprendan a contar de 10 en 10. ¿Por qué será importante que aprendan a contar el 10? Por la base 10, por la base del sistema, ¿sí? Por eso yo les digo que ya viene insinuando en los capítulos que ustedes tienen esto de cómo trabajar la decena. Y dice que sin proscribir la palabra decena, la podemos usar, pero sin proscribirla, lo que hay que hacer es que los chicos se acostumbren a contar de 10 en 10 e incluso toman el idioma japonés cómo se dicen los números. Parece que en Japón se habla de un 10, 2 dieces, 3 dieces, 4 dieces, 5 dieces. Cosas que ni en francés, ni en inglés, ni en castellano hablamos así. Tenemos una palabra para cada una de las decenas. 10, 20, 30, 40. Y en francés también. Yo no me acuerdo, lo estudié 5 años de francés y me bueno, pero aunque sea así, no es lo mismo que hablar de 4 dieces. Si es 40 por 2, con él, no sé cómo se dice, pero ya estás usando la palabra 40. No estás diciendo 8 veces 10. ¿Entendés? Sí, seguramente es así porque si el autor es francés, él seguro que sabe cómo se dice la palabra francesa. Dice, eso seguro, no se lo vamos a discutir a él que es francés, que es su lengua materna. Bueno. Entonces, teníamos como sistema simbólico la colección de muestra organizada de dedos, que también los juegos con los dados y el dominó colabora, ¿sí? Él diseña unas regletas sin tapa y con tapa, ¿sí? Con el eje de reproducir el trabajo con las manos. ¿Sí? Y plantea que una vez que los chicos conocen bien los números del 1 al 10, tienen que también aprender a contar de 10 en 10. Para eso, también propone una forma esta, ¿no? Que la compañera propuso y que tal cual es la disposición del 5 en el dado o en el dominó. Y 2 veces 5 sabe que es 10, ¿sí? Una forma podría ser esta. Pero trabaja también muy fuertemente con lo que él va a llamar la fila numérica. Fila numérica que tiene que estar expuesta en la clase, pero que cada nene tiene que tener su fila numérica. Yo no lo voy a hacer hasta el 99 o hasta el 100, no puedo. Pero la fila numérica, al principio puede ser más corta y después ampliarse hasta el 99. Y ahora explico por qué. En principio plantea que con un color distinto, y hasta hoy tengo tiches de otro color, ven bien, marcar en la fila numérica cada 5. ¿Por qué? Por esto que venimos planteando que trabaja con, arrancó con la muestra organizada de dedos. ¿Sí? Entonces, a los chicos les es mucho más fácil, porque ellos conocen las palabras números. Eso no quiere decir que conozcan todas las cifras, cómo se escribe. ¿Sí? Entonces uno le puede mostrar una tarjeta. Con el 9, él no sabe qué número es este. Pero para eso tiene la fila numérica. Y como él sabe corresponder la palabra número con cada casilla, puede contar. O bien arrancar de acá, lo cual no es muy probable, porque va a arrancar desde acá, que sabe que es el 5, porque está marcada. 5, 6, 7, 8 y 9. Y entonces reconoce que ese es el 9. ¿Sí? Así podemos dar varios ejemplos. Cuando los chicos ya están acostumbrados, es decir, ya los metimos en esta práctica de contar de 10 en 10, que es tan importante, lo que plantea es que incluso podemos sacar los números 5, los de cada 5, ¿no? Y que por lo tanto los chicos pueden contar así. Un 10, dos 10, tres 10, o 10, porque era la de 10. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque es que esto les es mucho más fácil que contar con las palabras correspondientes, 20, 30, 40, ¿sí? Y además, lo que es incluso más interesante, porque lo que vas conceptualizando es que lo que estamos haciendo es reuniendo de 10 en 10, que es posible contar de 10 en 10. ¿Sí? Y vamos trabajando la base de nuestro sistema de numeración. A esto le llama lectura acumulada, ¿sí? Porque no estuvo leyendo de a uno, sino que acumula de 10 en 10. Lectura acumulada. Incluso plantea que estos números son difíciles de aprender. ¿Por qué? En el caso francés parece que el problema es hasta el 17, incluso. Porque tienen cada uno un nombre distinto. 11, 12, 13, 14, 15. Nosotros ya en el 16 no tenemos problema, porque 16. 17, 18, 19, es como decir 10 y el otro número que sabemos que viene atrás. ¿Sí? Eso después, a partir del 16 ya no hay problema, porque con los 20 son los 20 y 1, 22, 23, 24, hasta los 30, que en el 30 ya los separamos, nosotros separamos ya los 30 y 1. Pero bueno, no suena como palabra número la veintena o la treintena con el número que le corresponde detrás. ¿Sí? Trabaja con el calendario. Entonces, lo que él propone es utilizar para la numeración también el calendario, señalando cada día qué día es, e ir cubriéndolo con el número del día. ¿Sí? Pero además, algunos días van a ser significativos por algo, porque algún compañero cumple los años, porque hay una excursión, etc. Y eso también se marca en el calendario. Entonces, eso permite contar cuántos días faltan para el cumpleaños de Margarita, supongamos, ¿no? Ahí ponemos cumpleaños de Margarita. Si estamos en el día 3, contar cuántos días faltan hasta llegar al cumpleaños de Margarita. ¿Sí? Y esto entonces implica también poder leer acumulando los días que faltan. Con respecto al sistema de numeración, que es el capítulo que yo no incluí, él dice que en general lo que se hace es mostrarlo así, por ejemplo, un 10 y un 2, y después para trabajar la posicionalidad poner acá el 2 porque 2 quedaron sueltos y un grupo de 10 aquí. ¿Sí? Pero que esto solo, que esto es muy parecido a lo que se hacía acá, o se sigue haciendo, por lo menos, digo, se hacía porque ahora están los resultados de la investigación desde el 93 de Delia Lerner y Patricia Sadoz, que si se acuerdan, dice no hay que concretizar el sistema de numeración. Pero como no ha tenido amplia difusión, lo podemos seguir viendo. El atadito de 10, o dibujar 10 pelotitas en el cuaderno, hacer el conjuntito, dibujar 20, hacer dos conjuntitos y poner el 2 en la decena, en lugar de las decenas, y los que me quedaron sueltos en el lugar de las unidades. Él dice que esto solo no tiene sentido porque los chicos no pueden, digamos, si bien lo pueden memorizar y hacerlo de memoria o casi mecánicamente, no llegan a la comprensión. Que esto tiene sentido si los chicos están acostumbrados, vienen acostumbrados a contar de 10 en 10. Y por eso antes de presentar la posicionalidad y de presentar este tipo de ejercicio, tienen que haber trabajado mucho con el contar de 10 en 10. Vuelvo a repetir. Sin prescribir la palabra decena, se puede hablar de decena, ¿sí? Es preferible al principio, antes de introducir los números correspondientes, contar a lo japonés, dice él, ¿no? Estamos en Japón, dice en un momento en el libro, un 10, 2 dieces, 3 dieces, 4 dieces, porque eso le va a permitir incluso reconocer hasta, por ahí ponemos el 74, para los chicos a partir del 60, 70 es bastante difícil aprenderse los números al principio. Pero es capaz de nosotros mostrarnos una tarjeta con este número y con esta fila numérica llegar a decir, ¿sí? 7, 10 y 4. Y está trabajando la posicionalidad también ahí. Además de la base 10, porque contó 7 dieces. Con respecto al cálculo mental que veíamos en el capítulo que compila, del libro que compila Resnick, el capítulo de Kaplan, Yamamoto y Ginzburg, que se acuerdan que ellos hablaban de la importancia de rescatar el cálculo mental, y que el cálculo mental tiende a pasar todo a 10 muchas veces, a descomponer los números, entonces sumar primero los 10 y después las unidades que nos quedan sueltas, ¿recuerdan? Y que este cálculo mental entonces es importante ponerlo por escrito y por lo tanto trabajar con los cálculos horizontales primero, para mucho después incluir el algoritmo en columnas, él también postula lo mismo. ¿Sí? Él le llama cálculo natural. Es lo mismo que decir para los ingleses cálculo mental. Y también plantea esto de que las estrategias que se utilizan en el cálculo natural, los maestros los utilicemos para el cálculo escrito en forma horizontal. Que incluso le demos nosotros ejemplos de distintas descomposiciones, o que lo dejemos incompleto para que el chico lo complete. Por ejemplo, 23 más 40. ¿Sí? Entonces, podemos ponerle así: 10 más 10 más, y que ellos lo completen. ¿Sí? ¿Cómo lo podrían completar? Cada chico lo puede completar de forma distinta. Un chico puede poner acá el 3. Y después, más 10, más 10, más 10, borra acá, más 10, ¿sí? Y entonces contar, 10, 20, 30, 40, 50, 60, y 3, más nada, 3, 63. Otro podría haber puesto de otro modo, 10 más 10 más 10 más 10 más 10 más 10, acá, 2, 4, 6, más 3, 63. Es decir, que se busquen distintos procedimientos para llegar. Ay, no, yo voy a apagarlo. Perdónenme. Hola. Sí. Ah, sí. Me perdona un minuto. Bien, ¿cómo está? Sí. Sí, No, porque pueden decir un 10 y 5. Ah, sí. ¿Sí? Dos 10 y 3 para el 23, como yo le dije. Después sí se introduce 20, 30, 40 y se va trabajando de a poco la palabra número correspondiente con la cifra correspondiente. ¿Sí? Pero no se lo hace desde un principio. No se lo hace desde un principio. Para fortalecer en la concepción de la base de datos. ¿Sí? Bueno, y con respecto al cálculo natural o al cálculo mental, coincide con estos autores que habíamos visto la semana pasada. ¿Sí? Trabajar, aprovechar el cálculo natural o mental al que están acostumbrados los chicos desde pequeños, explotarlo, buscar distintos procedimientos, comparar los procedimientos que hacen entre los chicos, para luego pasar al algoritmo, que es la forma más económica que encontró la humanidad para resolver los cálculos, sobre todo cuando hablamos de grandes números, aunque hoy lo resolvamos con la calculadora. Y ya nos olvidamos de cómo se diría por Dios. Bueno. ¿Qué decir? No, que esta parte de dividir por dos cifras, las cifras que dividimos tienen muchas. Claro. Sí, bueno. Bueno. Mario, esto pasa porque tiene mucha plata, pero siempre mucha plata que debe saber. Claro, eso pasa porque te pudiste comprar la calculadora. Por tener plata para comprarte la cancelada. Bueno, entonces yo decía que todas estas estrategias que él utiliza las llama sistemas simbólicos. Y en esto resalta que para Vygotsky los signos, la suma, el sumar, la restar, la división, la multiplicación, el lenguaje, los números, son sistemas simbólicos, ¿sí? Que permiten, que son herramientas bidireccionales. ¿Por qué? Porque permiten tanto resolver la situación problema a la que se están enfrentando, ¿sí? Es decir, hacia afuera, se dirigen hacia afuera, como hacia adentro, en el sentido de que también permite el desarrollo de la inteligencia. ¿Sí? Entonces, esto es importante, porque suele suceder en los exámenes, yo quiero contar lo que suele suceder en los exámenes porque ustedes no lo saben, que no llegan a leer el último capítulo de la selección de Bristol, donde el autor justamente el autor fundamenta todo esto que les estoy diciendo sobre que es una herramienta bidireccional, que son sistemas simbólicos, que está fundado por lo tanto en la postura de Vygotsky. ¿Sí? ¿Qué? ¿Lo hizo su hermano al revés? El capítulo de la primera capítulo. Ah, no, es porque es de la fotografía. No, no se me hubiera ocurrido ponerlo primero para... Pero qué bueno que queda, ¿no? Porque ahora lo van a leer. La verdad es que no se me ocurrió. Siempre sale la fotocopia, termina y... Quería saber si la próxima página seguía, entonces me dio la página 227. Claro. Seguía la 34, pero ¿cómo? No podía ser. Claro, había el capítulo 2, que venía después del 13. Claro, claro. Bueno, me vino bárbaro lo de la fotocopiadora. No, pero viene muriendo la fotocopiadora tantos años esforzándome que lean el último capítulo. Pero no tiene que advertir. Era solamente ponerlo primero. Abrir la unidad de experiencia social. Me preguntó lo mismo Boti, ¿qué es una estrategia? Vamos a enseñar la foto como que se cuando voy a leer la foto. Me van a regalar entre todos ahora un día. Te compramos. No, no, pero está bueno, se me ocurre que se manda. Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sociales, que en la programación aparece como unidad 3, ¿se acuerdan que lo dimos vuelta con matemáticas? Bueno, unidad 3, didáctica de las ciencias sociales, y la titulamos hacia la formación de sujetos sociales partícipes en la construcción de espacios públicos y protagonistas de prácticas ciudadanas de hecho. ¿Sí? Entonces, estamos pensando en sujetos sociales, ¿sí?, que participan de la construcción de espacios públicos, que hoy son bastante pocos, y que los espacios públicos son producto de la construcción social, ¿sí?, y que además pueden ser protagonistas de una ciudadanía de hecho, no solamente enunciada, sino que se pueda llevar adelante, buscando alternativas de cómo llevar adelante una ciudadanía de hecho y no solamente proclamada de hecho. ¿Sí? Abrimos esta unidad discutiendo acerca de la conformación del área. ¿Sí? Para después trabajar el desarrollo de conceptos y generalizaciones que son necesarias para la comprensión de realidades pasadas y recientes, siempre imaginando horizontes de futuro. Y en este punto vamos a empezar a trabajar. Para eso yo les voy a repartir un fragmento. Vi que algunas ya entraban, algunas chicas con la unidad. Pero yo no sabía eso, entonces por las dudas, traje un primer fragmento de Fernández e Inguita, ¿sí?, para que pudieran trabajarlo en grupo breve, es la primera parte, ¿sí?, para que pudieran trabajarlo en grupo y después lo vamos a discutir entre todos, ¿sí? Reparta. Además, hagan grupos de 3 porque tenemos... Para los que tienen las que entraron, que yo vi que entraron en su módulo... A ver, ¿hasta qué página es? Hasta la página 11 cuando termina el cuando termina y empieza el segundo título, bueno, ahí para. Thank you.

Thank you. Thank you. Gracias. Gracias. interesante, vamos a meter un rato en el grupo, que inclusive el régimen está distinto como el franquismo hasta la revolución sandinista, la escuela cumple, o esa disciplina cumple el mismo papel de hacer, de construir la idea de que es la nación más culta, más rica, más noble, más valerosa, y que las otras están, digamos, subordinadas a esa, sería nacionalista, digamos, ¿no? Eso me parece muy claro, porque inclusive no escapó ningún régimen, inclusive los socialistas. Exacto. E incluso plantea que eso también aparece en exactamente, en relación a las comunidades, ellos que llaman, ¿no? Que serían para nosotros las provincias. De un vasco sabe poco de Cataluña y viceversa. Bien. ¿Qué más? En relación a la geografía, dice la manipulación que se hizo a nivel territorial con los dibujos de los mapas. Cuando uno ve que América del Norte no entra por sus dimensiones y la Y Europa, es decir, todo el hemisferio norte con el diseño de Mercator son muy, muy amplios, ¿sí? Parecen que fueran la mayor parte del territorio de la Tierra. Mientras que África y América Central y del Sur aparecen como muy pequeños. ¿Sí? Esto también da una idea, ¿no? De esta división de hemisferio norte y hemisferio sur. ¿No? Lo podríamos relacionar con la canción de Serrat también. Bueno. También disputa mucho que hay muchas temáticas que esta historia totalizadora de Rojas se puede tratar cuando podría ser tratada a lo mejor por la sociología o por la economía, ¿sí? Digamos, ¿por qué la historia social se arroja el derecho de poder trabajar algunos de ser útil para estudiar determinados temas y no pensar que la sociología, ¿sí?, también los puede abarcar? La idea es que en general estas otras disciplinas sociales se anclan más en los estudios del presente, ¿sí?, más relacionados con el presente, mientras la historia, más allá del tipo de historiografía que hay, y la historiografía de este tipo quiere decir una forma de hacer historia. A lo largo de la humanidad hubo distintas formas de historia, y nosotros vamos a ver en la próxima clase la historia de la historiografía, es decir, cómo fue cambiando las formas de hacer historia. ¿Sí? Una forma, por ejemplo, como lo nombré yo, que es la original. ¿Sí? Que supongo que la conocerán por historia oficial, ¿no? Me distraje y no sé de dónde venía esto. Bueno, que más allá de que entonces haya una forma de hacer historia social y que abarque, ¿no?, una mirada más amplia, en general en la historia, tal como es presentada en los currículos, aparece cronológicamente, ¿sí?, desde el pasado más antiguo hasta la actualidad. Entonces él plantea, quizás no en el extracto que tienen ustedes, ayúdenme, quizás sean los próximos extractos, poner en contacto a los estudiantes, ¿sí?, con, empezando desde lo más antiguo, en la historia de la humanidad, aleja al interés del estudiante por el aprendizaje de lo social. ¿Sí? Es decir, eso ataca contra el aprendizaje de lo social, se va desvinculando los intereses de ese aprendizaje. Él tiene un discurso que se basa en la teoría economía política, porque él dice, si todos sabemos que la producción de riqueza se hace a través del trabajo, que es una condición económico-política básica, ¿por qué no se atraviesa y se toman toda la historia y la geografía a través de esta teoría? Y no es por ser marxista, sino porque todos los de esa época reconocen que la fuente de vida social del hombre es el trabajo. Y si se atravesara a través de la economía política, estaría entrando todo lo que significa social. Pero bueno, por eso, ¿por qué no? Justamente no conviene los intereses hegemónicos. No lo dicen esos términos, pero ya había punto. Y bueno, y a partir de ahí es donde cuestiona todas las formas de desarrollo de las materias. Desde la geografía como visión de los territorios que conviene, desde esto de que es más, es mucho, porque él cuestiona de cómo puede ser que la escuela no tenga forma, el desarrollo de la enseñanza, no tenga forma a esta altura de didáctica que puedan ser entusiastas inclusive y respuestas a lo cotidiano. Pero bueno, que no gusta eso. La idea es justamente todo lo que trae. Y llegar y acá un desarrollo de la ley de educación. Léela, por favor, porque es muy interesante. Dice, y en la perspectiva de apertura hacia formas que potencien la interdisciplinariedad en el aprendizaje escolar, el área de geografía, historia y ciencias sociales, que es el diseño curricular base, se nutre de las siguientes disciplinas científicas: geografía, historia, historia del arte, ciencias políticas, economía, sociología, antropología y psicología. Por supuesto, las aportaciones de cada una de ellas no tienen igual peso y una serie de razones aconsejan otorgar claramente a la geografía y a la historia una mayor presencia en el área. Entre estas razones destacan no solo su mayor antigüedad académica y tradición educativa, sino también el hecho de ser dos disciplinas que abordan la realidad humana y social desde una perspectiva global e integral. Exacto, y eso es lo que él discute, esto de decir que por ser ahora, que es verdad, es que cuando veamos las corrientes epistemológicas de la geografía y las corrientes historiográficas, vamos a ver que se fue avanzando en un estudio cada vez más totalizador, tanto en la geografía como en la historia. Pero eso no justifica, ¿no?, el gran lugar que se le otorga a la historia y a la geografía. Por una serie de razones, y él muy irónicamente dice cuál será esa serie de razones, ¿no? Y además basándose en la tradición académica y en la tradición educativa. Uno podría esto leerlo también desde la tradición selectiva. En algún momento, si fuera por eso, entonces tendríamos que ir estudiando el latín. Claro, exactamente. Si fuera por la tradición. Acá hay una frase que está buena, cuando él empieza, recién empieza, dice: a primera vista, la geografía y la historia pueden cumplir perfectamente el cometido que se propone. Al fin y al cabo, todo lo social se desarrolla en el espacio del tiempo. Es como esquivar el verdadero tema y esconderse atrás de la historia de la geografía, porque son espacio y tiempo, y son los seres temporales y espaciales, que hace cualquier. Y efectivamente, de todos modos, son dos conceptos que hay que trabajar en el área de ciencias sociales desde muy pequeño. Porque son dos conceptos importantes, pero no son los únicos conceptos sociales a los que tenemos que acudir para la conceptualización de los chicos. Finalmente, lo que parece realmente primar más son los intereses del grupo, ¿no? Yo estaba pensando en varios en la unidad 1. Exacto. Es que los profesores están socializados y que tienen sus intereses corporativos. Exactamente, hay unos intereses corporativos. Hay un, dice, hay una región de profesores de historia y de geografía esperando sus bancas, que sería para nosotros sus cargos. ¿Y qué explicación le daríamos si este área estuviera coparticipada? Tampoco es cuestión de pasar a la historia y poner a economistas, sino coparticipada por profesores de distintas disciplinas para en forma interdisciplinaria poder abordar el área. ¿Sí? Y es decir, que acá se cruza tanto esta fuerte identidad de los profesores de historia y de geografía, que lo tenemos la de abordarse, como también desde Bourdieu, donde son dos campos con una lucha de intereses muy importante. ¿Sí? A los que parece que no podemos penetrar. En Argentina pasa exactamente lo mismo, por una cuestión de peso que yo venía muy cargada, no traje los CBC, es decir, los contenidos básicos comunes de la educación general básica, las y fueron sancionados en su época, aunque ahora se haya vuelto a hablar en la provincia de Buenos Aires de escuela primaria básica, escuela secundaria básica y por entonces. Esos CBC, que fueron los que dieron después la base para los diseños curriculares jurisdiccionales, tenían una serie de capítulos, ¿sí? Y uno de los capítulos es el capítulo de ciencias sociales, que tiene tres bloques de contenidos conceptuales, un bloque de contenidos actitudinales y otro bloque de contenidos procedimentales, ¿verdad? Bueno, en estos tres bloques, por sus títulos, rápidamente podemos ver cómo un bloque es el que está dedicado a la historia, ¿sí? Otro bloque es el que está dedicado a la geografía, digo por sus títulos, pero después cuando entramos a ver los contenidos lo corroboramos, ¿no? Y el tercer bloque de contenidos conceptuales es un bloque donde se compilan algunos contenidos de economía, algunos contenidos de antropología y algunos contenidos de ciencias políticas, que son las disciplinas que son enunciadas en la introducción como las que conforman, un poco recordando lo que vos dirías en voz alta, como las que conforman el área de ciencias sociales. En este caso se hablaba de capítulo porque eso todavía no era el currículum, sino que eran los contenidos básicos, comunes, obligatorios para todas las ciencias. Aparte, acá hay una trampa, porque dice ciencias políticas, coma, económicas. Las ciencias económicas y las ciencias políticas no se juntan, cuando la verdadera construcción de la economía es la construcción de la política. Desde ahí te dice, ¿no? ¿Cómo? Digamos, bueno, pero como siempre se habla de economía, aunque podamos hablar después en términos de economía política. Sí, bueno, pero están dadas separadas. Están definidas como separadas. Sí, pero ¿me entendés lo que sí, yo digo? Sí, sí, en todo está la política. Sí, también hay que dejar la política en la claro. Política. Pero estas dos son bastante sencillas. Pues yo puedo tratar de economía y la visión política. Como no está puesta en la ley. La economía política en general es una economía política. Claro. ¿Eh? Bien. Pero bueno, tampoco le podemos pedir al capitalismo que hable en términos marxistas. Nosotros podemos pedir. Puede pedir, no lo acepta como pedir. Claro, no, directamente. Claro. Exactamente. Bueno, quiero decir con esto que es bastante interesante. Entonces, ustedes saben que tenemos mucho en esa transformación educativa, tenemos mucho de la reforma española, de las dos reformas españolas, tanto la reforma que se hizo en el último tiempo del franquismo, como de la reforma que se hizo y que está vigente. No sé si lo han visto en otra materia, creo, si no cursaron política todavía no lo han visto seguramente. Pero por ejemplo, la educación general básica, que era de 9 años, ¿nos escuchamos un poquito? La educación general básica, que fue concebida como de 9 años, esa es la estructura del franquismo, nada más que en vez de tener 9 años tenía 8 años. Porque en la reforma que está en vigencia se volvió a lo que se llama, y se lo llamó nuevamente, escuela primaria con 6 años. ¿Se entiende? Entonces, la estructura del sistema copiamos prácticamente la de la reforma franquista. Luego, en cuanto a la organización del currículo, copiamos la reforma de la ley de organización del sistema educativo llamada LOCSE, conocida como LOCSE, que fue fundamentada prácticamente con el libro de César Cole, Currículum y Educación, ¿sí? Y que justamente toma esta división de los contenidos en contenidos conceptuales, actitudinales y procedimentales, ¿sí? Que tuvo una fuerte crítica incluso entre pedagogos españoles, porque dicen, yo coincido con ellos, que esta forma de concebir los contenidos es un neo-tecnicismo, ¿sí? Porque el tecnicismo también conceptual, ¿sí?, del conocimiento, un aprendizaje actitudinal y un aprendizaje psicomotor, ¿sí? Y esto entonces podemos decir que pensar en esta disociación de los aprendizajes conceptuales, actitudinales y procedimentales es algo así como un neotecnicismo, ¿sí? Bien. Me gustaría volver a la parte donde Perdón, una pregunta. Esa división, digamos, si se pone lo actitudinal y lo conceptual, supone que el contenido en sí mismo es neutro, digamos. Lo que pasa es que después de ir, ellos siempre encuentran cómo presentárselo, ¿no? ¿Cómo encuentran cómo presentárselo? Que a los fines de poder ser explicitados, y que el docente los tenga realmente en cuenta y que sea un currículo explícito, se lo presenta así, pero que después, en el desarrollo, esto está entramado. Es como una cuestión, digamos, didáctica. Claro, se lo presentan así, pero en realidad no estamos tomando la visión del eje de la conducta molar. ¿Sí? Estamos fraccionando la conducta. Vos tomas un medio conceptual, utilizas un procedimiento, un procedimental, para lograr una actitud en la cerveza médica. Para la geografía, y finalmente el último, que se llama el mundo actual, y que a su interior tiene desequilibrios y conflictos en el mundo contemporáneo, arte y cultura actuales, la organización económica y el mundo del trabajo, poder político y participación ciudadana, ese es el único que aparece vinculado a las otras disciplinas y en vinculación con la cotidianidad de los estudiantes. Por eso él dice que esta forma de organizar el área, ¿sí?, es una forma de alejar a los chicos del interés del aprendizaje de lo social. ¿Sí? En relación con esto, pero planteado desde la historia solamente, desde la historia, tenemos otro autor en la selección que hicimos que se llama Aróstegui. Es un historiador español que dicta en la Universidad Historia Contemporánea, pero además es un estudioso de la historiografía, es decir, de lo que yo les decía, las formas de hacer historia, ¿sí? Incluso ustedes en la ficha que tienen hecha sobre historiografía, corrientes historiográficas de Cristina Guerra, lo van a encontrar a Aróstegui haciendo algunos comentarios sobre las formas de hacer historia. Les digo porque lo van a encontrar desde distintos lugares, ubicado desde distintos lugares. Es entonces profesor de historia contemporánea. Se plantea como profesor de historia contemporánea la posibilidad de pensar en replantear lo que se conoce como historia contemporánea o edad contemporánea, que son las clásicas periodizaciones, ¿no? La clásica periodización de la historia antigua, la historia medieval, la historia moderna y la historia contemporánea. Va a plantear que, claro, la historia contemporánea, en esta, digamos, en esta forma de periodizar, tiene un problema que las otras no tienen, aunque las otras podríamos encontrar que otros problemas. Exactamente. Que la contemporánea sea desde la Revolución Francesa hasta hoy, ¿sí? Entonces se plantea, ¿cuánto de contemporáneo tiene para los sujetos que están aprendiendo su historia el siglo XIX? ¿Sí? ¿O cuánto tiene el contemporáneo en el principio del siglo XX? Es decir, que tiene este problema que no tienen las otras historias, y es que no tiene una conclusión, no tiene un fin, llega hasta nosotros. Esto hace entonces nuevamente que pensando en el estudio de la historia, respetando la cronología esa, ¿sí?, historia antigua, medieval, moderna, contemporánea, también hace que los estudiantes pierdan interés por el aprendizaje de la historia. Esto ahora lo que Fernando Zenita lo plantea para las ciencias sociales, él lo está planteando ya dentro de la historia. ¿Sí? Y entonces él piensa que no es lo mismo historiar sobre lo que es coetáneo a nosotros, ¿sí?, lo que fluye, un proceso que todavía es vigente, que historiar sobre procesos que se dieron hace 100 o 200 años. Entonces él plantea que sería importante desarrollar una historia que él llama reciente, la historia reciente. ¿Sí? Inmediata, como le queramos llamar, plantea. ¿Qué no es el simple empezar la historia del presente para atrás? Digamos, no es solamente lo que se llama la historia retrospectiva. Empezar a estudiar de atrás, de adelante para atrás, no es simplemente esto, sino que la historia reciente tiene que ver con estudiar procesos vigentes, donde lo que sabemos es hasta donde llegamos hoy, que es la conclusión en realidad provisional, porque no sabemos cómo este proceso va a seguir dándose, ¿se entiende? Aparte de hay todo un tema con eso de que la historia concebida como tiempo pasado y no la historia concebida como un sujeto para poder cambiarla. Entonces, en esa construcción de historia objeto, yo veo los procesos y cosas que están. Entonces tampoco intento cambiarlo. También el hombre se pone en un lugar de objeto. Exacto, por eso exactamente, por eso nosotros en la unidad hablamos siempre en pos de horizontes de futuro, ¿no? Porque el estudio de las ciencias sociales tiene que plantearse en elegir un futuro, ¿sí? En realidad este presente es el futuro de quienes vivieron en el pasado, ¿verdad? Entonces, en nuestro presente nosotros tenemos que reconocernos como sujetos sociales activos para forjar un futuro. No es naturalmente que se van a dar las cosas, sino que es protagónicamente que vamos a decidir por acción o por omisión el futuro. Pareciera a veces que hay bastante omisión cuando vemos que estamos en la vida. Hay que definirla a la historia reciente, dice él, como historiador contemporáneo, simplemente con una historia retrospectiva, sino con el estudio de un proceso que está todavía, un proceso que está todavía en vigencia. ¿Qué quieren aportar? Porque Gramsci tiene un desarrollo, tiene una frase, es un texto que lo dice. Que se llama Los Indiferentes. Indiferente también es una historia, una transmisión. Pero es bastante cruel cuando lo dice. Cruel en sentido, se lleva la reflexión de la frase Carlos, de su propio momento ya. Porque si no, se puso a ser diferente. Pasó a ser parte de ese indiferente. Bueno, entonces, tenemos que seguir procesos en vigencia que tienen una terminalidad provisoria, que es la que tenemos hasta ahora, pero que no sabemos cómo va a seguir, pero vamos hacia atrás buscando la génesis de este proceso en vigencia. ¿Sí? Es decir, que desde el presente vamos a estudiar el pasado para descubrir, entre comillas, la génesis de ese proceso vigente. Y plantea una dialéctica entre presente y pasado, ¿sí? Es decir, para en esta historia reciente, como dialéctica histórica, sí. Acá, si partimos del presente, vamos hacia la búsqueda de la génesis, ¿sí? Vamos hacia el necesitamos del pasado para comprender el presente. También lo contrario, ¿sí? Necesitamos del presente para comprender el pasado, ¿sí? Y del pasado para comprender el presente. Entonces él plantea esta relación dialéctica entre presente y pasado. ¿Tiene algún autor que hable? Porque en la historia argentina había un texto que contaba cuando los escriben la historia, se ponen a construir la historia, tienen como una especie de rigor científico de que la construcción de esa historia sea global. Entonces cuando uno desarrolla, por ejemplo, la situación de una guerra, sin ser neutral, tiene que poder desarrollar las dos partes. Entonces habla de la historia como protagonista y de la historia como teniendo en cuenta todo. No con el autor. Nosotros tenemos una ficha que fue elaborada por Cristina Lerna que habla de las distintas corrientes historiográficas. Entonces, de acuerdo a la corriente historiográfica en la que está inscrita el historiador, se hace la historia de una forma o de otra. Por eso yo le dije, la historiografía es la forma de hacer historia. ¿Sí? Y él dice justamente que los catedráticos, en general, no aceptan el estudio de la historia reciente. ¿Sí? Porque pervive, a pesar de que han pasado muchas escuelas historiográficas después del positivismo, la escuela historiográfica del positivismo es la derrante, el paso le está quedando para cuando vean la ficha, ¿sí? Siglo XIX, que es, podríamos decir, la historia científica, se la llama la historia científica, porque por primera vez es un método, ¿sí? Él desarrolló un método, que ya después cuando vean las fichas ya sabrán cuál es el método, ¿sí? Pero muy basado en lo documental, pero como documento, no cualquier documento, porque una carta de un soldado la podemos tomar como un documento, porque un periódico lo podemos tomar de la época como un documento. Para Ramsey los documentos son solamente los documentos oficiales. ¿Sí? Entonces, a pesar de eso, de que pasé tanta agua por el río, ¿no?, de la historiografía, y que después del siglo XIX vinieron muchas otras escuelas historiográficas, pervive entre los catedráticos esta idea positivista de que si yo estudio un proceso que todavía está en vigencia, mi subjetividad me impide poder estudiar este proceso en vigencia, ¿no? Que es un prejuicio positivista. Incluso plantea que en una universidad, en un acuerdo española, en un proceso de reforma del plan de estudios de la carrera de historia, la comisión de plan de estudios había planteado una materia con su denominación Historia Reciente, sus respectivos contenidos. Cuando esa propuesta de plan de estudios circula entre el profesorado de la facultad, es rechazada. Es rechazada incluso como para ser integrante de la carrera de historia. Y él dice, yo felicito a los integrantes de la comisión plan de estudios y lamento la actitud de sus compañeros de la facultad, que la rechazan con ese prejuicio positivo. A mí me viene a la mente una cosa que no tiene que ver, pero digo, dentro de lo humanamente posible, ¿cuánta construcción científica puede llegar a ser de lo presente alguien que inclusive psicológicamente está comprobado que le cuesta escribir el desarrollo psicológico de la edad que cursa? Dicen que hay, por ejemplo, desarrollo de infancia, desarrollo de adolescencia y de vejez, pero no hay adultez, no hay construcción psicológica de la adultez, porque es la etapa en la que el adulto está viviendo. Entonces le cuesta poder despegarse para poder verse. Yo no digo qué casualidad que la historia. Bueno, él habla justamente de esto que sería la autobiografía. Él habla de la autobiografía, ¿sí? Y dice que la autobiografía puede ser aceptada, ¿sí? Porque puede uno ponerse en el lugar de sujeto y objeto de la investigación. Y además, que obviamente la historia reciente no va a ser nunca esta historia ranquiana, dice, que se basa en documentos oficiales. Tendrá que construir sus propios métodos, tendrá que abrirse a otras fuentes, como entrevistas a sujetos, ¿sí? Como materiales audiovisuales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que no puede entrar nunca en la concepción de este prejuicio positivista y de esta forma de hacer historia ranqueada. Tiene que abrirse a otros instrumentos, a otras fuentes. ¿Mm? Ustedes, cuando lean a los felices, espero que lo vayan diciendo, que vayan haciendo un lugar, van a encontrar la historia ranqueada, los anales, y por ahí eso no le va a decir mucho, hasta que puedan leer esta ficha de historiografía y ahí lo van a entender mejor. Yo les hice algunas anticipaciones. Ranke, lo que se desarrolla es toda una historia con un método positivista. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, propia del siglo XXI. Bien. Él termina su capítulo con un proyecto que se llama un proyecto didáctico. ¿Qué más, Andrea? Freire habla de que es casi imposible que el hombre pueda saltar a su propio paradigma, algo así dice. Yo voy a entrar en esto. Ah, no lo he hecho, yo estoy bien. Traelo. Acordate y traelo. Bueno, yo les voy a repartir la última parte del capítulo donde él habla de un proyecto didáctico, donde plantea que hay tres, algo así como tres dimensiones que se debería tener en cuenta en tres niveles o campos, plantea en la explicación del funcionamiento de los grupos humanos y de su evolución. ¿Sí? Empezamos a leer desde donde dice un proyecto didáctico. Sí, está en la unidad. Lo que pasa es que como yo no sé qué había dado para leer y no sabía cuántos iban a traer la unidad, lo copié. Porque después yo me di cuenta que en el momento en que nos despedimos no me di cuenta. Pero en casa, pensando en la clase, me di cuenta que Cristo en una hora lo trabajábamos. Lo podemos aprovechar para nuestra confusión. Claro, si sale caro el marido, no. es una gran pregunta, pero lo peor de eso es que la semana que después me fui con ese niño, pues no, yo, porque trabajaba, entonces me quedaba la semana. Claro, no, no, no. Cuando la dejé porque esto es una del alta, cuando volví la misma cantar la mañana, no pude sacar. ¿Qué es un socio de hijo a la línea de la sociedad histórica popular? No, hay mucho socio de hijo. Ah, porque yo... Porque los voy a escoger el músico también para sí, y cuando digo que sí, me ocurrió pensar. Claro que se dedica a esa... Esa línea, o sea que no tiene su corazón. Su corazón es capitalista y público. Ahí es donde se ve.

Y yo pensaba que hablando sobre en teoría sobre la construcción de la sobre las diferentes orientaciones que tienen los políticos ahí. Sí. Hay una tendencia a creer prejuiciosa de que las ciencias sociales son mucho más fáciles que las ciencias naturales. Uh-huh. Se tiende a subestimar todo lo que tiene que ver con las ciencias sociales porque es superfluo, no tiene valor. Lo mismo pasa en el campo científico, incluso en las investigaciones, porque las investigaciones sociales no necesitan demasiado financiamiento, pues tal el discurso, y que las que necesitan más financiamiento son las de laboratorio, ¿no? Es algo que pasa. Y decíamos que este paradigma positivista todavía a esta altura no se puede romper en ese sentido, claro. Y que siguen creyendo que siguen viendo la ciencia social como una construcción técnica, como una transposición, ¿sí? De una cosa a la otra, de una ciencia social, por fondo. Y el último punto, que esto es lo que yo quería relacionar, que me resultó interesante cuando lo leí, dice: la enseñanza de la historia habría de ser local, personal. Ello podría contribuir a mejorar el importante proceso educacional que conduce a la integración de las personas. Y más abajo habla de la propia formación histórica en lo cotidiano y no en lo archivo y lo bibliográfico. Claro. El movimiento es su tierra, en Brasil. Uh-huh. Tiene un sistema de educación al costado del sistema formal. Sí, incluso tienen formación de maestros. Exacto. Pero ellos utilizan en la construcción histórica una técnica que es llevar a los alumnos a vivir una semana con diferentes formas de trabajo. Entonces comparten el trabajo desde el barrendero hasta el trabajo con el oficinista. Entonces tienen una construcción desde la relación del trabajo con la economía en lo social. Y esa es la materia. Y en la vivencia. Y digo, qué bueno eso, que como en algún sentido a veces dicen que es bueno que los padres den los hijos al trabajo, qué bueno eso para la construcción social, lo que significa, de mejor manera que hacerlo desde un archivo, como un cuento que le pasa a otro. ¿No? Y además acá dice que no hace falta crear nuevos currículos ni nuevas asignaturas. Eso es interesante también, ¿no? Porque siempre se apuesta a las grandes reformas. Esto tiene que ver con una postura didáctica. Él dice en algún momento del capítulo, lamentablemente nunca lo pude llevar adelante. Lo que sí estoy haciendo es presentarlo en distintos foros y está teniendo como cierta aceptación entre el público que lo está presentando, pero que todavía no ha podido ser llevado adelante, ¿no? Sí, lo que pasa es que el plan de las reformas en función con un fundamento importante. Y además necesitas una formación de los maestros para trabajar de este modo. Claro, sí, pero las reformas están para conformar sistemas de sistemas que están fuera de lo hegemónico, que empiezan a plantear situaciones que lo hegemónico no lo puede controlar, entonces genera reformas que no son reformas sustanciales, son reformas de maquillaje para que esa fuerza contrahegemónica no termine generando una amplitud que después no se pueda dominar. Entonces, ¿qué hace una ley de hay reformas de determinaciones profundas, de la unidad 1. No dice mucho de unidad 1, ¿sí? ¿Por qué? Bien. Integrando. No, porque la otra vez me puse a pensar, digo, la unidad 1, me puse a pensar cómo relacionar la unidad 1 con el resto de las unidades. No se me ocurría nada en ese momento, bueno, me parece bien que se te vayan ocurriendo las cosas. Cuando se te vayan ocurriendo, decidas en voz alta y las compartimos. Bueno, quiero decir que ustedes tienen un material, dos materiales, uh-huh, que habla acerca de vivido de lo cercano, ¿no? De partir de lo cercano, de lo local. Uno que va a trabajar con Claudia, que es Luco, ¿sí? Así como suena en francés. Y otro que yo pensaba trabajar hoy, pero no tenemos tiempo, que es un artículo de Caniloni, que pone en cuestión qué es lo cercano y qué es lo lejano hoy en día. Porque en la historia de la pedagogía, ya desde Pestalozzi se planteaba trabajar con los cercanos, ¿no? Entonces, tenemos estos dos artículos para trabajar. Bueno. De todos modos, Luke plantea la enseñanza de la historia a través del medio de lo cercano, pero siempre para después poder hacer un salto a lo nacional. ¿Sí? Eso también es importante. Le dije que con respecto a eso de trabajar lo local, lo regional, que a vos te había interesado, hay dos textos. Uno que van a trabajar con Claudia, que es Luke, y otro que van a trabajar conmigo más adelante, que es de Camilo, que pone en cuestión, ¿no? ¿Qué es lo que se necesitaría también para trabajar con lo local? Con lo regional, no se necesita para que se necesite. Nos vemos. Bueno. Si voy a la fotocopiadora, fíjame. Aguantá 2 segundos. No sé si la fotocopiadora está bien. Perfect.